10 minutos, 11 todavía para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local y dentro de las citas que llegan en los próximos días, una iniciativa que ya se está convirtiendo en tradición. Seguro que le suenan las alfombras de sal que preparan cada año desde la agrupación de San Antonio en colaboración con diferentes colectivos para rendir homenaje a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Ese evento que coincide justo con lo que es la procesión del voto hecho en 1855, quiero decir, el traslado, por tanto, el recorrido procesional que supone el regreso de la imagen hasta su templo, hasta el convento de Capuchinos, y ese paso por las calles del casco antiguo. Bueno, pues este año, si el tiempo lo permite, esperemos que sí, porque hoy nos hemos levantado con esa sorpresa de las predicciones meteorológicas que van a bastante peor, apuntan inestabilidad en los próximos días. Lo dicho, si el tiempo lo permite, pues tendrá lugar este próximo domingo, coincidiendo con esa procesión del voto hecho en 1855. De todo ello, vamos a hablar con uno de los integrantes de esta agrupación parroquial de San Antonio, José Manuel Ríos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues llega ya una de las citas más esperadas, más especiales, ¿verdad?, para vosotros a lo largo del año. Desde el principio de año siempre, cuando terminamos un año, vamos al otro, siempre empezamos a trabajar con la ilusión de, como todos los años, fue un proyecto que empezamos con solamente una alfombra de San Antonio y después nos fuimos animando y hemos visto que iba gustando y cada vez vamos añadiendo más colectivos. Entonces, no, para nosotros, no más que este día, durante todo el año, es un proyecto que lo tenemos en marcha para los colectivos que se quieran ir añadiendo a este día, a embellecer lo que es el recorrido por el casco antiguo de la Virgen. Estamos trabajando, haciéndole sus plantillas de sal, sus moldes, su logotipo que tiene de su entidad, para darle un poquito de más de arte este día, o a algún día lleguemos a algo más, lleguemos, en vez de, como este año, que vamos a hacer 15 alfombras, lleguemos, mientras más alfombras hagamos, vamos a 30, que hagamos todo, creo que toda la torre entera hasta San Juan. Pero va poquito a poco, va más, estamos muy contentos. Y como digo yo, lo hacemos con mucho cariño. Y la verdad es que, como tú dices, ¿no?, cada vez va a más. De hecho, este, si no me equivoco, va a ser el sexto año. Este es el sexto año. Y bueno, pues esto ha ido incrementándose, sí, desde la primera, sí, que comenzaste. La, ¿no?, primera, hasta, claro, la primera fue por probar. ¿Sí? Mm. Fue, vamos a probar, vamos a hacer una cosa que se nos ocurrió por empezar, por innovar algo nuevo. Y a partir de ahí, pues han ido añadiéndose. Y hoy, como digo yo, vamos por 16, empezamos, como digo yo, por 100 kilos de sal y vamos ya por 1.650 kilos de sal. Pues desde 100 kilos que comenzaron para esa primera alfombra de sal hasta los 1.650. Ahora vamos a ir con todos los datos de los colectivos, además, que van a estar representados. Entre ellos, es que hay que agradecer, además, a la agrupación que se acordaba de Radio Ubrique y va a ser una de las novedades, ahora lo apuntaremos. Todo esto queda supeditado, José Manuel, este año al tiempo. Ojalá que al final vayan cambiando las predicciones, pero es cierto que está apuntando posibilidad de lluvias para el sábado y el domingo. Claro, hay incertidumbre porque la sal no se puede mojar. Al echarle su pigmentación, la pigmentación, después, si lloviera, la sal se mojaría y la pigmentación, los colores, se mezclaría. Entonces, no quedaría lo bonito que lo que se quiere que quede embellecer aquello. Se mezclarían los colores y no sería lo suyo. También un problema también para los costaleros, porque si se mojara la torre, la alfombra de sal moja y los costaleros andando para sal, puede provocar algún accidente no solo a los costaleros, sino también a cualquier viandante. Un problema, lo que digo yo, estamos todos, como digo yo, todos expectos al cielo, mirando para ese día, hasta última hora, creo que hasta el domingo a las 2 de la tarde o las 3 aproximadamente, ya se verá sobre la marcha, depende de cómo venga el tiempo, lo que se hace. Mm. Ahí hay una inversión también importante ahí. Y por la parte también hay que pensar, no solamente, hay que pensar en los dos puntos, tanto en lo de la Virgen, que tampoco se sabe ellos lo que, en caso de cómo viene el tiempo, lo que harían ellos, y nosotros también tenemos que mirar también, que a nosotros también, igual que a ellos, nosotros el agua es importante. Si no llueve, mucho mejor, a lo mejor está nublado y no llueve. A lo mejor ese día, como yo digo, que la Virgen ponga un inmenso paraguas para el momento ese de, con que nos dé un margen de 3 o 4 horas, tenemos suficiente para tenerlo todo preparado. Pero hasta que no llegue ese momento, eso no lo sabemos nadie. Las predicciones te lo van cambiando por minuto. Una vez te dan el 40, otra vez el 60, otra vez el 80, esperemos que no llueva. Claro, es lo que comentas, que por ejemplo ayer no había estas previsiones. Ayer no había estas previsiones. Cambiando ya esta mañana cuando veíamos nos sorprendía, ¿no? Claro que sorprende. Que daba ya cierta, iba a decir intensidad, pero sobre todo es porcentaje de probabilidad. Eso la verdad es que... Eso no se sabe, muchas veces te han dado y no ha caído ni una gota de agua y otras veces han acertado. Incluso puede que llueva y un porcentaje alto, pero muy poco, caigan dos gotas. Dos gotas por la mañana, lo que sea, y después por la tarde, si está todo normal, no hay charco en lo que es la torre para que la azar no se empape, que por nosotros, vamos, nosotros, como digo yo, 1.650 kilos que están ahí, vamos, de mucha ilusión, mucho cariño y de muchas personas por detrás, hay muchos colectivos que aportaron, como dijimos, su granito de sal, bien dicho, para ese día. Vosotros dependéis absolutamente de... Además, por un lado, como decías, ¿no? De lo que ocurra con la propia imagen, claro, porque si no sale la imagen, pues tampoco vaya a realizar. No se sabe, porque lo mismo que puede llover, no llueve. Si llueve y la Virgen no sale o cambia el recorrido, eso no se sabe. Eso hasta que no llevemos el domingo, más o menos a la mediodía, a las 3 de la tarde. Sí, es decir, el material está todo preparado, los moldes están todos preparados. Está todo listo, nomás que para comenzar a hacerlo. Pero hasta que no llegue ese momento, nosotros tenemos mucha ilusión, como todos los años, y todos los colectivos que vienen también, que todos los años se van animando más, y están muy contentos también, pensamos un día muy bueno, ahí en convivencia, y para nosotros es una cosa muy importante, que nosotros que no queremos, hombre, que sea, porque se hace durante todo el año trabajando. Es un trabajo que estáis haciendo, claro, que ya habéis hecho. Muchas personas por detrás, y después muchas ilusiones, muchas gente, personas que venían, el niño, personas mayores, todos los que quieren se van arrimando, y vamos, una ilusión que yo le hacer a dibujar, como digo yo, hacer un cuadro de sal en un lienzo. Pues esos trabajos preparatorios ya lo han realizado, y por tanto queda culminar, ¿no? Y ojalá que el tiempo lo permita. Todo lo que podamos decir son especulaciones, porque no se sabe si el recorrido procesional tendría que retrasarse, si variaría si iría directamente, si al final no sale, esto serían especulaciones, o lo mismo, bueno, un día... Viene los dos días, está nublado, y viene los dos días, vamos, estupendo, y no pasa nada. Que esto va cambiando constantemente, o cambia los aires, los vientos, la meteorología es así, cambia constantemente, y eso no se sabe. O hace una calor inmensa. También, eso no se sabe. Sí. Y aparte de todo esto, bueno, por los factores que nos comentabas, claro, ¿no? Por un lado, que bueno, ya si está mojado, aunque no llueva en ese momento, si ya está muy mojado, ya se va mezclando la pigmentación, ya no quedará igual. Claro, porque tú puedes poner, si tú tienes un fondo del mar como el blanco, y tú le metes, que digo yo, que sea como los tiempos de ustedes de Red Brick, azul, y ahora llueve, y por casualidad llueve un poco más de la cuenta, pues esos polvos, esa pigmentación se irá impregnando al color blanco. Se va mezclando. Si hay cuatro gotitas, no pasa nada, pero si es una poquita, ya se mezclan, ya no, ya desluce lo que el trabajo que se hace, el esfuerzo que se hace. Otro factor es el de la propia seguridad, que tú decías, también, ¿no? También la seguridad, claro, también. Si llueve, pues más probabilidad de que pueda haber algún accidente. Un rebalonazo, porque de hecho... Se puede rebalarse cualquiera, claro, se puede rebalarse hasta los mismos costeros de la Virgen, al pisar se pueden rebalar las personas que pasen, hay que mirar muchos puntos. Porque de hecho, además, en ese sentido tenéis mucho cuidado, básica, colabora con vosotros y nada más terminar. Recogen toda la sal para evitar eso. En el momento que la Virgen ya pasa al San Juan, básica tienen puesto su dispositivo, y suben sus dos camiones, su operario, y empiezan desde donde hemos empezado la primera, la última alfombra, empiezan a barrer, y una vez que ya han limpiado totalmente la torre, para entonces cerrarle al tráfico. Ahora iremos también con esos detalles. Así que vamos, en cualquier caso, a dar por hecho que se va a desarrollar. Claro, claro, y esperemos que sí, ese es el deseo. No, ese es el deseo y la ilusión de todo. Ojalá que sea así. Y, por tanto, estos serían los detalles, ya decimos, de lo que está preparado. En total, me comentabas, 15 imágenes. Son 15 alfombras de sal. Si quieres, te voy diciendo las que son. Se hace el escudo de Ubrique, que es del ayuntamiento. Se hace la Guardia Civil, la policía local, Cáritas, los colectivos de Ubrique por el de los colegios, está representado por Ubrique Blanco de Paz, la agrupación musical ubriqueña, el Santísimo Cristo del Calvario, la agrupación musical, el Nazareno, Cautivo, la Borriquita, que es nuestro Señor de la Paz, los Remedios, se le hace también, San Antonio, el Curtido, y este año como novedad, pues hemos incorporado la parroquia de Nuestra Señora de la O, se va a incorporar nueva, y ustedes, Radio Brique. Así que, lo dicho, agradecemos además que hayáis contado con nosotros, que ya lo veíamos, ¿no? Un poco el año pasado, planificamos para este año. Claro. Desde el verano estaba planificado para lo que quería hacer, para colaborar con nosotros, y ustedes desde el primer momento siempre habían estado dispuestos a colaborar, que no te sabía, pero esto es muy fácil hacerlo. Pero vamos, y que eso es lo que nos gusta, que haya colectivos. Ustedes también estáis abiertos al público, un colectivo, a la ciudadanía, para bien o para mal, pero siempre estáis dispuestos a colaborar con toda la ciudadanía. Son cosas que deben de estar representadas ahí. Pues ya digo que, por tanto, agradecemos a la agrupación que haya contado con Radio Brique y bueno, que nos permita también contar con esa alfombra de sal. Y ya para el año que viene, hace dos horas por ahí me ha llamado el director de la banda municipal, que se cree que nosotros tenemos esa... El molde. Y entonces ya lo hemos ofrecido, el año que viene le vamos a hacer su plantilla, hablado yo con el director, y el año que viene se va a incorporar también la banda municipal, van a estar las tres bandas ya incorporadas. Otra alfombra más. Así que ya por lo pronto hay una más para el año que viene. Por esta, vamos, solo sé yo que esté tranquilo, que ya cuando vaya llegando, ahora ya con los pasajes de diciembre, pues entonces ya pues cobremos el logotipo que es de la banda municipal y ya con tiempo pues empezará nuestro compañero Pepe a hacer su plantilla para su molde para ese día también. Y es que para nosotros mismos, que nosotros es un orgullo de que estén ahí con nosotros acompañándonos ese día. Y además hay que decir que la agrupación de San Antonio es la que lo organiza todo, se encarga del molde según el logotipo o lo que quiera reflejar, prepara ese molde y había insistido en muchas oportunidades, ¿no? Que estéis abierto a cualquier otro colectivo que... El colectivo que quiera representarse ese día, una cosa a lo que es, que es para paso a la patrona, y nosotros siempre estamos abiertos a los colectivos que siempre se ofrecen, nosotros estamos dispuestos, lo que tenemos que saber cómo... O mismo que ustedes ofrecimos este año, y ustedes dijeron que sí, con tiempo, porque eso lleva su tiempo, para hacer sus moldes, sus plantillas, y necesitan mucho trabajo. Nosotros le proporcionamos, como digo yo, la sal, le proporcionamos la pigmentación, nosotros le mezclaríamos los colores y todo lo que quisieran, que nosotros lo proporcionamos todo, se lo enseñamos y todo. Pues en total, ya decimos, 15 son los colectivos representados a través de esas alfombras de sal. Son dos más que el año pasado, que eran 13, ¿no? Claro, son dos más. Y entre medio de cada alfombra, son alfombras, siempre se puede hacer un pequeño mosaico, se puede hacer, que no son 15, el monte después el monte son, tuve yo 30, pero son unos más pequeñitos, entre espacios, para que no haga tanto hueco, para tapar un poquito el hueco, para hacerlo un poquito más bonito, más vistoso. ¿Dónde soléis, para aquellas personas que nunca se hayan pasado por allí, dónde os ubicáis? ¿Cuál sería? Este año, como hay dos más, pues vamos a engrandecer, vamos a tirar siempre hacia el Peñón, porque ya llegamos, creo que vamos a empezar desde el Peñón de la Becerra, un poquito más a la curvita que hace, empezaríamos allí, creo, porque como hay dos alfombras más, las de ustedes y la de la parroquia, pues vamos a intentar empezar desde allí. Y llegaremos próximamente, como digo yo, a lo de Paco, el bar de Paco el Ambrosio, que está en la torre. Es que es de toda la vida. Así que son aproximadamente, pueden ser 150 metros aproximadamente de alfombras de salvo, más o menos. Entre sí, una cosa y otra... Una cosa hace unos 150 metros. 150, 200... 200 metros son, aproximadamente. En la calle Torre. En la calle Torre. Pues ya lo saben, en la calle Torre tenemos toda esa cita el próximo domingo. Además, quien quiera colaborar en realizar la alfombra, vosotros estáis ahí siempre pendientes para ayudar y que quien quiera pueda aportar, ¿verdad? Claro que sí, nosotros siempre tenemos este día, si viene todo bien, pues a partir de las 12 cortará el tráfico en la calle Torre y en la altura de la calle de Calvario, cortarán el tráfico los que vienen del carril de abajo y comenzaríamos a la elaboración de dicha alfombra. Y nosotros siempre estamos dispuestos, invitamos a todo el mundo que quiera colaborar, como digo yo, ya su puñadito de sal, que nosotros no hace falta hacer un colectivo, cualquier persona, cualquier niño que quiera, bueno, siempre estamos dispuestos, si nos ayudan a una, ayudan a otra, que nosotros súper contentos. El año pasado, por ejemplo, estuvieron niños del curtido, estuvieron haciendo la suya, y ellos cuando te miraron, porque estaban muy animados, pues se fueron con otros colectivos, fueron ayudando, y ellos hicieron sus mosaiquitos, más pequeñitos, vamos, pero nosotros, a todo el mundo que venga, estábamos más que contentos nosotros. De la vida que debe ser hace día a la torre, se ve la torre, todas las colectivas haciendo sus alfombras de sal, y se echamos un rato muy agradable, y después, cuando se termina, cuando se ve el resultado. Es una auténtica jornada de encuentro, entre todas las personas que participan y el público que va pasando por ahí. El público que va pasando. Al principio costaba más trabajo, por ejemplo, el público para que no la pisaran, ¿no sabes? No la pisaban nunca, pero cualquier zagalito, cualquier cosa, pero ya se van acostumbrando y las personas, y ya se van, que ya no la pisan. Ya saben por el motivo, cómo se hace, que siempre la primera alfombra de sal, que sea la de un ayuntamiento, el escudo de Ubrique, siempre la primera que lo pisa es la patrona. No pisa ni el capataz de la Virgen, siempre ellos son los primeros que la pisan. Y bueno, nosotros vamos muy contentos. Ahora sí, que si ese día se realizan las cosas, que eso nos gustaría que estuvieran antes, que no vengan tan apegados, porque después la torre se da las tres cercas contigo. Claro, y es complicado ya poder... Y la vayan viendo. Uh-huh. Este año hemos solicitado unos foquitos también al ayuntamiento, 6 focos, porque como tenía la farola esta LED, tienen poca luminosidad, pues entonces hemos solicitado que nos coloquen unos foquitos para darle, para cuando vaya a pasar, para encender la alfombra, que se vea, tenga más visibilidad, que se vea más bonita. Uh-huh. Pues, por tanto... A destacar, ¿no? Esa colaboración. El ayuntamiento colabora también con parte de... Con parte de lo que es el enlazar, la pavimentación, pues colabora con una parte, porque también se comprende que tampoco pueden pagar todo y nosotros pagar el resto. Mm-hmm. El que creo que me decía, ¿no? El presupuesto total es... unos 400 euros, aproximadamente. Mm-hmm. Eso al margen de los moldes que vosotros nos hacéis. Los moldes también tenemos que no tener que pagar moldes, y porque no se moten ahí la hora de trabajo de nuestro compañero Pepe, que lo tiene que pintarlo, recortarlo a cegueta, que lleva mucha hora de trabajo. Si midiéramos obras, entonces, eso no tendría precio. El presupuesto y sí después, que sería... el día que se elabora, las horas que sean las personas en hacerlo, eso no tendría precio. Pero bueno, como... Pero como se hace, como digo yo, con mucho cariño, mucha devoción y mucha fe... Por la Virgen, pues mira, pues ahí estaremos siempre que ella quiera, estaremos presentes hasta que ella quiera. Y es un añadido que hay también allí al casco antiguo. Y dale vida, dale realce. Y a la propia procesión. La procesión, la misma Virgen se embellece el recorrido, una cosa que se da, vamos, una cosa que con el tiempo también puede atraer turismo, con el tiempo. Si eso va engrandeciéndose, pues para atraer muchos turistas hace días, para ver también cómo hacen el corpus por ahí, pues nosotros lo hacemos el día de la patrona. Imagino que le habéis cogido ya el tranquillo, ¿no? A esto de la... digo, respecto al primer año, ¿no? Siempre, el primer año, hombre, costó más trabajo, pero ya cuando hay una vez que lo hacen, el colectivo que va al primer año, siempre va alguno de nosotros y le dirá más o menos cómo va. Eso es, como digo, yo voy a hacer un lienzo. Tú tienes que hacer el marco y le pones el fondo. Después colocas tú sus moldes en lo alto y como se pone unos pequeños puzzles, sus letras, va quitando sus letras, lo que ponga el colectivo que sea, o el dibujo va quitando y tiene dibujo a su color. Aquí lleva marrón y lleva marrón, aquí lleva negro, negro, oro por oro. Y entonces ya después se levanta el molde con mucho cuidado, se va levantando el molde y cuando ya el molde está, para que no caiga otra piquita, hombre, siempre cae alguna, pero intenta que caiga lo menos posible, pues ya después se le hace un premarco, como se le hace un premarco, y después, y lo importante, hay algunos colores de la sal que hay, que para la pigmentación no la coge, porque la sal tiene que tener humedad. Si la sal no tiene humedad, no coge la pigmentación. Entonces hay que echar, pero apenas, eso, una pizca de agua, para que coja la pigmentación y ya se mezcla. Por ejemplo, el azul que nosotros hacemos, el polvo, el blanco. Ahora, cuando tú le echas la sal, si no tiene humedad, no coge el color azul. Tiene que ser una pizquita de agua y la tenemos que mezclar. O sea que el agua de la lluvia viene bien, pero dos gotas. Exactamente. Nada más. ¿No? Nada más. Bueno, pues lo vamos a poder disfrutar este próximo domingo con un gran colorido, que esto también es una complicación añadida, ¿no? Mientras más colores... Mientras más entidades, más colores, más diferentes formas, porque todos los años tenemos colores, pero como nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer los colores, pero ya hacemos coño el punto. Azul, también tenemos el color azul claro. No, pues entonces para poner más oscuro, pues se va mezclando un poquito negro. Ya se va... La práctica ya te va... mezclando dos colores, como digo, como los pintores, como nosotros, Pepe, el que es el pintor, como nosotros decimos, el que siempre está con nosotros para el Belén, y también el que hace las figuritas para el Belén, y también lo hace en las plantillas, Pepe Román, pues Pepe es el que entiende de mezclar muchos colores, que le gusta mucho pintar, pues Pepe es el que va haciendo, pues esto vamos a hacer un poquito más, otro poquito menos, siempre nosotros, allí en el patio de San Antonio, se la vamos mezclando, viene, ¿qué color tiene? Y yo tengo el marrón, pues ya, pues te hacemos un cubito de marrón, el otro va viendo y lo vamos compartiendo entre todos, se va haciendo sobre la marcha. Hacéis los colores y ahí se va echando la sal, claro, para... Claro, como van pidiendo, la sal se echa en un cubo, viene blanca totalmente, y hacer echar el polvo, la pigmentación, y se mezcla con una varilla de esta que hay de la obra, con como si fuera un trompo, se va mezclando, y ya cada uno va pidiendo el color que se... Más o menos, nosotros somos los que organizamos, porque hay alfombras que a lo mejor necesitan 200 kilos de sal, y alfombras que necesitan 100, y después más o menos para que haya para todo, y después se va quedando, la que sobra, pues entonces hacen los mosaicos pequeñitos que se van haciendo entre medio. Para que tampoco se pueda hacer una capa de, digo yo, de 10 centímetros, 20 centímetros de estar para arriba, una cosita que se cubra lo que es la piedra, el marco, lo que es los huecos, y ya después sobre eso dibujar lo que es el dibujo. Eso es, como digo yo, es un arte hacerlo. Todos los colectivos lo hacen, eso queda precioso. Entonces, la verdad es que además hemos ofrecido, y de hecho, esta entrevista con el audio la van a poder volver a escuchar en nuestro blog, el enlace a través de Facebook, van a poder ver imágenes. Incluso José Manuel nos va a ofrecer también un vídeo del año pasado de cómo se iba elaborando, y la verdad es que bueno, pues es un gran colorido el que se ofrece, ¿no?, a la calle Torre ese día. Este día por nosotros es un colorido, porque no es lo mismo que vaya así con nada, que se hace de una punta a otra, pero es mucho colorido. Y este año, como hemos dicho, con los foquitos que se van a poner, le va a dar mucha más luz, mucho más realce. Siempre en la puerta de San Antonio se parará a ver que siempre la forma siempre al San Antonio, desde primera hora siempre va puesta en la puerta de Zumita, y a partir de ahí no sabemos tampoco el orden que va más o menos ahí de unos años a otro, pero como se vamos incorporando, pues hay que ir viendo también la torre, el espacio que hay, y ya lo vamos sobre la marcha, que lo mismo que este año te ha tocado aquí, el año que viene, este año te toca un poquito más para abajo, un poquito más cerca, para sobre la marcha vamos, ya veremos lo que se va haciendo, cómo los colocamos. El primer escudo que abre... El ayuntamiento. El ayuntamiento. El escudo de Ubrique, siempre. Representación de todos los ubriqueños. El siempre el que abre. Y bueno, pues a continuación el resto, como decimos, hasta un total de 15, que van a ser los que participen en esta ocasión. ¿Nos comentabas el inicio, por tanto, cuándo comenzaréis? Se cortaría la vía pública a las 2, sobre, yo pienso que 2 y cuarto, 2 y media comenzaríamos a laborar, si todo va bien. Hasta ahora empezaríamos ya nosotros a replantear para la alfombra, echando los cuadritos, y ya empezaremos después a echar al azar. Pero sobre las 2 y cuarto, 2 y media empezaríamos. ¿Para qué? Para que noviembre tengamos un margen de 3 horas, 4 horas para realizarlas todas, que estén terminadas. Que a lo mejor el año pasado, por ejemplo, a las 6 y media de la tarde estaban todas. Que a partir de las 6 y media pues, subía la, y podían subir las personas a verlas, estaban terminadas. O tal como se van elaborando, que ven cómo se realiza. Y así colabora, el que quiere colaborar, colabora. Y va a aprender una iniciativa que la ven y le gusta y el próximo año y quieren participar. Y que como dices, ¿no? Que quien quiera echar su claro, puñadito su de sal, que el que quiera colaborar con algo. Pues claro, que decimos que no hay ninguna pica, vamos. Y bueno, pues por tanto, unas 3-4 horas, en ese tiempo ya... El tiempo están todas terminadas. Todo listo. En ese tiempo, como has comentado, ¿no? Se insiste en que aquellas personas que quieran ver la alfombra de sal, claro, si esperan a que justo a que el paso de la Virgen... Mucha aglomeración esperando la Virgen. Es el mejor momento, pero todo el mundo no va a caber ahí. Todo el mundo quiere ver, por ejemplo, cuando la Virgen empieza a pisar la Fórmula Santa, empieza a venir a la torre para acá, va entrando la Virgen, pero el espacio que hay. Tiene un aforo limitado. O la fuera una avenida, como la Avenida España, la torre, pero es lo que hay. Claro, pero también perdería su encanto. Su encanto, que el casco antiguo, que cada rinconcito de este pueblo tiene su encanto. Uno de una forma, otro de otra, pero cada rinconcito es una cosa maravillosa que tenemos, vamos, que tenemos que hacer bárbaro a todos los ubriqueños. Así que para que se aseguren que pueden ver toda la alfombra de sal, mejor no esperar a esas aglomeraciones y claro, bueno, pues, ver el proceso de elaboración, incluso bueno, pues una horita antes o dos de que pase, claro, la Virgen la procesión. Y la ven tranquilamente, pues las van mirando todas y ahí estarán algunos miembros de algunos colectivos, están también cuidados porque están cuidados de que no se pise y vamos que allí, vamos, como te digo, todo el año la verdad se respeta. Yo siempre todos los años he estado primero cuando estaba en el escudo del Ayuntamiento de Ubrique, la gente venía pasando por el lado, yo por delante, y nadie me ha pisado nada. Se ha respetado. Yo estamos muy contentos por eso, que al principio era difícil porque la gente no sabía el primer año ni el segundo cuando se hizo, no sabían que había alfombra de sal. Ya como se está dando a conocer pues, aquí en Radio Ubrique, y por internet, por el Facebook, pues ya la gente saben que las hermandades ya se van añadiendo, todos los colectivos, pues ya se saben que va a haber algo en va a haber la alfombra de sal. Y la gente, bueno, se respeta hasta ahora, hasta las personas, van con su carro, se da más o menos la anchura de un carrito de un niño, por si tiene que pasar un niño por el lado para que no pueda esperar las pistas. Se tiene calculado que se está a 2 milímetros, ¿sabes? Sí, está todo un pesado. Carrito de una persona con discapacidad, pues se debe preparar más o menos el espacio para que puedan pasar una silla por el lado. Unos sitios serán las alfombras más grandes, otros sitios un poquito más pequeños, pero te tienen en cuenta todos los detalles, que puede pasar una persona con discapacidad, hombre, y es importante de que ella también pueda disfrutar de ese momento. Muy bien, pensáis en todas las personas para que puedan disfrutar, claro que sí, de ese día. Recordamos, por tanto, a las personas que viven por la zona, ya lo saben perfectamente, de un año tras otro, pero bueno, a partir de las 2 se corta el tráfico, y ya ¿hasta qué hora más o menos? Hasta que a ver quién pasa, ya llega a San Juan y entra en lo de biorreciclaje. Con este avión reciclado ya ha limpiado todo lo que es la torre, pues se abrirá el tráfico para provocar, hombre, que no haya ningún incidente, ninguna caída, ni nada que destacar. Hay que destacar de nuevo la labor de básica en ese sentido, ¿no? De los trabajadores, porque... Un esfuerzo tienen también, como digo yo, fiestas, el domingo otra vez, después... Sí, todas las fiestas, está claro. Ferias, hombre, que hay que agradecer también el trabajo que hacen, que es un algo importante. Vienen unos cuantos, vienen dos camiones, y vienen sus operarios, unos pocos de operarios, y nosotros lo echamos, pero yo recuerdo también los 1.600 kilos, hay que recuerdo, y entre medio de las piedrecitas, tiene también su trabajo, y hay que agradecérselo, digno de agradecer. pues ellos están ahí pendientes para bueno, pues realizar esa labor en cuanto que termina, en cuanto que pasa la Virgen, y por tanto para abrir lo antes posible al tráfico. Pues todo ello en torno a lo que va a ser esa jornada del domingo, con una tradición que se va consolidando este año, su sexto año consecutivo, como decíamos, el que, bueno, pues vamos a poder disfrutar de estas alfombras de sal, un total de 15, entre ellas, bueno, pues ya decimos, las novedades de la parroquia y también de Radio Ubrique, en lo que va a ser, bueno, ese auténtico espectáculo visual que supone el colorido y una forma de dar la bienvenida a la patrona de Ubrique por allí, por el casco antiguo. Exactamente, eso es lo que se pretende, embellecer aquello, darle la bienvenida a la patrona, y lo que queremos es que esto vaya poco a poco a más, y a poquito a poco, a ver que todos los colectivos que te quieran ir animándose tienen que poner en contacto con nosotros, pero siempre antes. No puede ser, por ejemplo, puede ser una semana antes, porque nosotros necesitamos un tiempo de preparación. Nosotros no, este año terminamos, ya estamos empezando para los del año que viene, a ver quién va a venir, quién no va a venir. Y para saber más o menos, para saber lo que necesitamos, lo que no necesitamos. Esto lleva, como digo yo, mucho trabajo, porque nosotros este año, por ejemplo, terminaron los colectivos a hacer su dibujo, son unos mordes, como si fuera una especie de puzzle, pero los puzzles se quedaron desechos. Y nosotros han estado 2 semanas, ha habido que estar para montar los puzzles esos, para que este año cuando ellos lleguen lo tengan montado. Que el molde esté ya preparado. No, que para montar el puzzle del año pasado que estaba hasta eso, pero hay que montar pieza por pieza, y alguno, por ejemplo, el que tiene el cautivo, tiene piececitas, vamos, hasta para rifar. Ese es más complicado. Y, hombre, que necesitamos un tiempo antes para arreglarlo, los que están hechos, y después para los que se van añadiendo. Pues ese trabajo que tiene su fruto, bueno, pues con todas las personas que pueden contemplar ese día estas alfombras de sal, un total de 1.650 kilos, los que se van a repartir en distintas alfombras por allí por el casco antiguo. Pues queríamos destacar este punto. Hay que decir, ¿no?, en referencia además a la agrupación del San Antonio, en relación a los cultos en honor a la Virgen de los Remedios, a la patrona de Ubrique, que aparte de lo que son estas alfombras de sal, mañana, por ejemplo, como colectivos que van participando en la novena, pues estaréis vosotros, ¿no? Mañana nos tocará a nosotros, mañana estaremos allí, como todos los años estamos. Este año nos va a tocar el viernes, pero estaremos allí para la ofrenda, nos toca a nosotros, y lo hacemos como siempre, con mucho cariño a nuestra patrona. Y hemos agradecido también a la Hermandad de los Remedios por contar con nosotros para estos actos tan importantes de que se le hacen de la novena de culto a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios. Sobre la agrupación parroquial de San Antonio, José Manuel, ¿cómo marchan las cosas? Vamos, como digo yo, como siempre, mucho trabajar, mucho trabajo. Ahora, por ejemplo, ya estamos pensando, ya por ejemplo, tenemos que hacer el calendario de los actos ya para el próximo año, para entregarlo. Estamos trabajando ya, pero no de ahora, de que terminamos el Belén, y ya estamos trabajando en nuestro Belén, y se están haciendo nuevas piezas, nuevas maquetas. Y vamos, y como digo, mucha lucha. Ahí estamos siempre, ahora estamos con el proyecto de la puerta, ya la tenemos casi terminada, la puerta de San Antonio, ya la tenemos casi pagada, como digo yo. Gracias a Dios, tenemos hombre, colaboran con nosotros, se haciendo mucha rifa, mucho trabajo, no te puedes estar quieto, pero vamos, que ahí vamos nosotros, estamos muy contentos. Como digo yo, debe empezar de cero, y a poquito a poco vamos buscando nuestro sitio. No queremos tampoco que la cosa vaya muy rápido, pero que vaya la cosa lentita, pero bien hecha, poniendo segura, conocimiento, ¿no?, de primera hora, bien. Que la cosa para el día de mañana, cuando nosotros no estemos, los que estén, que se encuentren unos buenos cimientos, y que ellos sigan, como nosotros hemos sido los primeros que hemos empezado, que ellos sean los que sigan con el trabajo que nosotros hemos hecho, y que por lo menos se sientan orgullosos y contentos de nosotros. Las agrupaciones parroquiales que después se transforman en hermandades. En ese sentido todavía eso no depende de nosotros, eso es ya del obispado. Nosotros, eso es lo de menos, eso es un simple papel. Nosotros lo que queremos está, como digo yo, como siempre, en San Antonio, y que San Antonio está colaborando en todo lo que haga falta en el pueblo de Ubrique. La denominación es lo de menos, ¿no? La denominación de Ubrique, porque tenemos la iglesia que en todos los sitios es el imán de San Antonio, es Ubrique, donde lo miren. Y después mantener aquello, que siempre estamos todo el año encargados en mantenerlo, limpiarlo. Y como digo yo, tenemos que planear el calendario ya de este año para los actos, las cosas que vamos a participar, y los tenemos que reunir. Y pero que nunca paramos, siempre estamos, cuando terminemos con la puerta, por lo menos tenemos que hacer otra cosa, pero vamos, porque nunca paramos. Lo mejor además para el patrimonio de toda la localidad, ¿no? Claro, porque sí, como tú decías, ¿no? Que es símbolo mayor ahí, ¿no? Mayor, San Antonio, claro, ¿no? Está en todos los sitios, no hay una sola fotografía, digo yo, que venga un turista que se le eche a San Antonio. Y por la parte de las personas de Ubrique, acto importante que haya, Semana Santa, foto que haya en internet, es el cautivo. Siempre está San Antonio, siempre está presente en todos los actos que haya. Una boda, bautizo, siempre está la foto, siempre está presente esa canción. Y nosotros, para nosotros, es un orgullo, digamos, de como Roberto confía en nosotros, de que nosotros estemos a cargo del mantenimiento y siempre bajo la supervisión de él, que el que hace y deshace, pero nosotros muy contentos porque para nosotros, vamos, él representa al pueblo de Ubrique. Mm. Para nosotros eso siempre, vamos, eso para nosotros es lo más grande que hay. Y bueno, pues hace unos meses fue, sí, la procesión de San Antonio, el burrito solidario, todos esos proyectos. Pues ya este año tenemos que buscando la fecha. Uh-huh. Y ya también para la fecha para el año que viene para San Antonio, ya la tenemos, pero no me acuerdo ahora qué día que era. Era un día, pero que ya se está ya para planeado para todo el calendario. Y bueno, y todo muy contento, también con la procesión estuvimos muy contentos. Nos acompañaron todas las bandas de Ubrique, vinieron de Borno, vino también el prendimiento de Jerez, vamos, y nosotros muy contentos. Con el que todos los que están arriba de nosotros, el cariño que el año pasado hubo, que este año cuando salió San Antonio hubo más eventos, y intentaremos que el año que viene a ver si nos ponemos de acuerdo que no pise San Antonio con tantos eventos, ¿sabes? Pero que nosotros muy contentos con las personas que nos acompañaron, a la agrupación Músico Pequeño, como siempre, que está ahí acompañándolo, que también que sí, la banda municipal se ofreció, el Cristo Calvario, lo que pasa que ellos se ofrecían de primera hora, y entonces ellos los que han estado tocando, que nosotros, uh-huh, más que agradecidos, que nosotros, vamos, un orgullo de que se ofrezcan las tres bandas a tocarnos. Y gracias a ellos también colaboran, porque si no, nosotros no tendríamos presupuesto para pagar una banda de música. Y ellos, uh-huh, gracias a ellos, eso todo tenemos que agradecer. Que no somos poquitos, como decimos nosotros, somos 200, ¿cuántos somos? 200, alrededor de 300 hermanos somos, pero ellos somos poquitos, pero yo, y sobre todo la base principal de San Antonio siempre será la humildad. No queremos grandeza, queremos una cosita simple, normal, y no queremos lujo. Y siempre está ahí a lo que haga dispuesto, a lo que nos soliciten colectivos y entidades, y no aspiremos a mucho más, sino a estar siempre, como digo yo, al servicio de las personas que nos soliciten que les demos una mano, y colectivo, y hombre, y como digo yo, y lo más importante, que seamos felices. Pues con ese mensaje de Leo nos vamos a quedar. Agradeciendo a José Manuel, integrante de la agrupación parroquial de San Antonio, José Manuel Ríos, que, bueno, podemos decir el portavoz casi. El portavoz siempre, porque Manolo, que un día tiene una cosa, otro día tiene una cosa, también ha venido, hombre. No ha podido estar venir, por aquí. Pero vamos, ya se acostumbra uno, ya estoy como si fuera mi casa, Radio Ubrique. Y es tu casa, realmente. Claro que sí, hombre. José Manuel, que te agradecemos, como siempre, toda la información. Y nada, el domingo estaremos por ahí, ¿no? A ver si el tiempo lo permite, esperemos que sí. Claro que sí, eso es la ilusión que tenemos yo. Hay 1.650 kilos cargados de esperanza y de amor para ser la vida de muchas personas. No nada más solamente nosotros, tantos colectivos y tantas personas que van ese día colaboran. Esperemos que, hombre, que la Virgen ese día ponga un gran paraguas, por lo menos aguante unas cuantas de horas, sino que esperemos que no, que el mundo hace un sol radiante. Eso no se sabe, el tiempo cambia por sí, todavía quedan varios días, así que hasta que no llegue el momento, nosotros la intención, desde por lo pronto, es realizarla. Hasta que no llegue ese momento, el domingo, no se sabe hasta las 2 de la tarde cómo viene el tiempo. Y nosotros vamos deseando hacerlo, vamos, esto un año trabajando y mucho trabajo por detrás de nuestro compañero Pepe, nosotros haciendo los mordes y todo. Coordinación con los colectivos. Pero, uh-huh, si algún año tiene que ser que no sepa realizar, pues vamos. El próximo año lo esperaremos con más ansia. Pero por ahora, los cinco años previos, nunca. Nunca, uh-huh, nunca. No se sabe, como el tiempo está como digo yo, está el cambio climático, está fatal. A ver, lo que me presenta, nosotros, por lo pronto, es hacerlo. Tenemos, uh-huh, ilusión, hombre, y todo reunido y todos los colectivos, vamos. Por eso es una cosa muy, muy bonita. Pues esperemos que, lo dicho, el tiempo respete. El domingo tienen esa cita para contemplar esas alfombras de sal que, bueno, pues son un homenaje a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, por parte de la agrupación parroquial del San Antonio. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes.